Hoy día, en el siglo XXI, las comunicaciones hacen que haya que tratar como temas de nuestra comunidad temas que caen muy distantes. En la época de San Pablo, pues se hablaban de las cosas que ocurrían en esa comunidad en la que estuviera San Pablo, las personas que veían, las personas con las que había conocimiento y contacto. Pero hoy día, un hecho como el matrimonio civil del príncipe Carlos de Inglaterra y Camila Parker, pues es algo cercano. Casi podríamos decir que hemos asistido a todos esos hechos, porque en nuestra época lo que aparece continuamente en nuestra casa es casi como si formara parte de nuestra comunidad por la cercanía. Y lo mismo que si eso hubiera sucedido, ese matrimonio civil entre uno de los parroquianos, y eso tiene implicaciones religiosas, también este otro hecho conviene que el pastor diga algo, porque es un hecho cercano. Todos lo conocemos y lo vamos a estar viendo una y otra vez en nuestras casas en los próximos años. ¿Y qué es lo que tengo que decir? Pues lo primero, desearles que sean lo más felices que puedan, ¿eh? No les deseo otra cosa más que felicidad. Pero al mismo tiempo también debo decir que entre los cristianos, el matrimonio es el que bendice Dios. Para nosotros los católicos es un sacramento. No es simplemente dos personas que dicen te amo, vamos a firmar un documento. Es algo que va más allá. Es una unión sagrada. Y uso esta palabra en todo su sentido. Una unión sagrada que nada ni nadie puede romper. Una unión que es un sacramento y al que Dios envía unas gracias especiales. Unas gracias invisibles pero reales. Que si la persona vive en gracia de Dios, actúa de un modo poderoso. Por eso, lo que han hecho esta pareja, pues yo, claro, me muestro comprensivo. ¿Cómo no voy a comprender sus razones? Pero al mismo tiempo, que puedo ser todo lo comprensivo que deseen, tengo que decir, no es lícito. No se puede hacer. Si lo hacéis, hacéis algo contra vuestra conciencia de cristianos. El matrimonio es algo sagrado, sagrado. Y si uno lo vive así, es cuando uno se beneficia de tantísimos dones que tiene la familia. Por eso, la ceremonia civil que se hizo ayer, pues es algo cuando no se pueden hacer las cosas como Dios quiere. Pero creedme, hacer las cosas como Dios quiere es lo mejor para nosotros. Lo mejor. Uno no puede decir, es que el amor vence todas las barreras, aunque sean las de Dios, los sacramentos, las leyes de Dios. No puede decir eso. No puede. Porque imaginaos que una vez que se han casado ayer, dentro de 2 años, le dice Carlos, pues mira, oye, lo siento, pero es que me he enamorado de otra. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué pasaría entonces? Pensáis, es imposible, no puede suceder. ¿Qué pasaría si sucede? Y así sucesivamente podría suceder. No. Uno cuando da su palabra a una persona, entonces tiene que ser fiel a ello. En este caso, él estaba libre porque su mujer murió, pero ella estaba casada. Con lo cual, pues uno tiene que ser fiel a la palabra dada. Si no, si uno dice, bueno, es que el amor es libre, ella no se podrá quejar, no se podrá quejar si dentro de 2 años él le dice, oye, tenía amor, ya no lo tengo. ¿Y qué podrá decir la otra? Nada, nada. Porque su unión es la unión que han pactado sobre un papel, pero no esa unión sagrada, sagrada ante Dios. La idea de que el amor está por encima de toda ley incluso de Dios, es una idea que mientras hay amor parece muy bella, pero ¿y cuándo desaparece? ¿Quién nos lo asegurará? Porque vosotros que estáis casados, la mayoría, lo sabéis bien. Al principio hay un gran entusiasmo, hay pasión, está la juventud de por medio, pero después vienen pues los problemas, después viene pues la rutina. Eso es lógico, es algo tan normal y tan humano que a todo el mundo dice, a mí no me pasará, pero después le pasa. Entonces por eso Dios quiso hacer que la familia fuera algo tan sagrado que fuera unido con una unión sagrada indestructible. Porque él sabía lo importante que es la familia. Porque él sabía lo débiles que somos los hombres. Y si un hombre le dice, bueno, ¿y si me salto las leyes? Pues Dios le dirá, mira, hay muchas cosas peores que puedes hacer, pero si te saltas esta ley, después comprende que yo no podré bendecir aquello como lo bendeciría si estuvieras en mi orden. Pero si tú te saltas el orden, no pidas después la bendición que se derrama sobre las familias sencillas, humildes, quizás pobres, pero que yo envío porque son buenos cristianos, porque cumplen la ley de Dios. Así que lo que sucedió ayer, pues creedme, yo no veo que sea una cosa tremenda, tremenda, no. Pero como pastor debo decir, no, haced las cosas bien, fundad vuestra casa, la casa que es vuestra vida, sobre unos cimientos firmes en la ley de Dios. No saltéis ni el más pequeño precepto. Y cuando seáis ancianos, diréis, ¿cuánto mejor es servir al Señor? Porque Carlos es príncipe. Quizás algún día será rey, pero él mismo es vasallo del Rey de Reyes. Él mismo es servidor del Rey, cuya realeza es perfecta. Que no pida después obediencia, que no pida después lealtad, cuando él mismo no ha sido leal al Rey verdadero. Un rey humano que no es leal ante el Rey de los cielos con verdadero poder, no simplemente un símbolo, pues después, ¿de qué se podrá quejar? ¿De qué se podrá quejar? De nada, claro, de nada. Hay un rey cuyas leyes son perfectas y ante las cuales todo rey tiene que inclinar la rodilla y decir, obedezco. Porque ante ti, Señor, yo no soy nada. Y toda esta pompa, todas estas grandes ceremonias, todos mis castillos son polvo, polvo auténticamente. ¿Qué nos parecen ahora pequeños reyes que había hace 4.000 años en un lugar pequeño de Asia, en un lugar pequeño de África? Nada. No nos parece nada. Pues eso es lo que nos parecerá la realeza de este mundo en comparación a la auténtica y verdadera realeza. Que todos nosotros, cada vez que les veamos, les deseemos lo mejor, porque no nos cuesta comprenderles. Si quieren explicaciones de debilidad, de fragilidad, solo tienen que preguntarnos a nosotros mismos, a cada uno de los que estamos en la Iglesia. Y les podremos dar una buena explicación de lo que es la debilidad. Pero aun deseándoles lo mejor, la doctrina tiene que quedar clara. La doctrina tiene en todos los fieles que quedar muy clara para que las conciencias no se empañen y para que no digamos, bueno, si lo hace todo el mundo, pues es que se podrá hacer. Que la Santísima Virgen María, cuya familia fue perfecta y gozó de este mundo todo lo que se puede gozar, cuide de todas las familias de nuestra parroquia.